Hola, Sier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Ahí en Oviedo, ¿no? Que es donde vives. Sí, bueno, es donde resido. Sí, no soy de aquí, pero bueno, sí, resido hace 2 años aquí en Oviedo. Pues mira, el motivo de la entrevista es que ya te he comentado que tengo una radio sobre apuestas deportivas y también hablamos de vez en cuando de póker porque son dos mundos relacionados y contacté contigo a través de PokerRep, este foro de póker, porque andaba buscando a alguien que se dedicara un poco al póker y no sé qué nos dirías para presentarte y demás a los oyentes. Bueno, pues más que nada llevo varios años jugando a póker. Bueno, lo que es profesionalmente llevo 2 años. Pues conocí el póker más que nada, pues sí, por lo que tú tratas de las apuestas deportivas. Allá por el 2006, bueno, jugaba de manera de, pues para hacer un poco interesante los partidos de fútbol, baloncesto y demás. Y pues nada, vi en una. No recuerdo, creo que era Betangwin, bueno, no recuerdo bien. Vi el tema del póker y nada, me causó intriga. Entré, la verdad que al principio palmé, no, siempre palmaba, no sabía jugar, no tenía ningún tipo de estrategia a seguir ni nada. Y empecé a interesarme un poco por el tema, empecé a hojear foros, empecé a leer un poco. Vi de gente que se dedicaba a ello, pero bueno, lo veía muy muy lejano, entonces, y poco a poco todo fue haciendo, pues se fue haciendo una bola y demás, y fui subiendo niveles. Fue bastante lento, bueno, porque yo siempre soy un poco conservador y demás, pero bueno, hasta que hace un par de años, pues, veía que tenía unos ingresos, pues, bastante interesantes. Comparados con el trabajo que tenía, y bueno, pues decidí una temporada dedicarme a ello y hasta ahora sigo con ello. ¿Y cuáles son, digamos, los pasos en el sentido de conforme vaya aumentando tus ganancias, más o menos, porque supongo que no sería, no pasaste de cero a la cantidad que te hizo abandonar el trabajo, ¿no? Sí, Tuviste claro, ¿no? En el tema del póker, profesional, ¿no? la cosa más importante que hay es el manejo del bankroll, digamos. El bankroll quiere decir el dinero que disponemos para jugar. Sí, es el mismo Entonces, concepto que en las apuestas, ¿no? Más o menos vale sí, para. también dentro del tema de las apuestas deportivas también se juega con un bank y tienes que apostar en consecuencia al bank que tengas, un tanto por ciento, etcétera. Pues en el póker es lo mismo, es lo más importante. La gente que quiere empezar tiene que tener en cuenta eso, tener en cuenta de que si disponen de un dinero no pueden entrar en una mesa muy elevada porque las posibilidades de ir a la bancarrota son muy altas. Entonces lo que tienes que hacer es administrar tu bank y si dispones de un dinero, seguirlo muy al pie de la letra, dispones de un dinero, juega hasta el nivel, si dispones de más puedes ir subiendo y así hasta que no dispongas de un dinero no puedes subir. Y para bajar lo mismo, si te viene una mala racha ¿Y eso y te ha vas pasado? ¿Has llegado a bajar de mesas y demás? Pues yo al jugar como te digo, soy bastante amarrado a las mesas y a lo que es el bank, no, porque siempre intento disponer de más de lo necesario. O sea, a veces sacrifico algún nivel para jugar más tranquilo. Entonces nunca, desde que he empezado con esto en serio, nunca he tenido que bajar de nivel, digamos. Oye, ¿y no te da cierto vértigo el paso que has tomado? Porque, evidentemente, si lo haces bien, ganarás Sí. dinero, ¿no? Pero en ese sentido, muchas veces, de manera involuntaria, tu pensamiento pensará en que todo es un poco azaroso y que no depende de ti y demás, aunque en realidad no lo sea. No, bueno, eso es lo que la gente cree. Vamos, tú cuando llevas en esto ya bastante tiempo te das cuenta y la gente que entiende más un poco el tema se da cuenta de que esto, el tema del azar a un plazo corto influye mucho, claro, está claro. Tú vas a jugar un torneo y un torneo lo puede ganar cualquiera que tenga unas mínimas nociones, pero si te dedicas a ello y haces miles de manos diarias, esto no es como la suerte influye, la suerte no influye. Al final, si tú juegas al mes 100.000 manos y al cabo del año juegas más de 1 millón de manos, pues la suerte va a influir muy poco, muy poco. O sea, siempre puedes tener una mala racha de X manos en donde la suerte te puede influir y claro, y puedes tener que, lo que digo yo, bajar de nivel o tomarte un tiempo de respiro o lo que sea, pero a la larga la suerte, olvídate que No tiene nada que no influye. ver. Incluso si tienes, por ejemplo, que puedes tener 4 malos días, ¿no? Te puede pasar eso perfectamente, ¿no? Supongo. Cuatro, bueno, y puedes tener un par de meses también. Un par de meses, o sea, puedes acabar un mes en negativo sin ningún problema, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido también la suerte, no sé si es la suerte y demás, que desde que llevo en esto, no sé, no he tenido unas malas rachas, digamos, de mucho tiempo, porque nunca acabo un mes en negativo, pero puede suceder perfectamente 1, 2, 3 meses acabar en el negativo y tú saber que estás jugando bien y todo indicar todos los programas y demás que nosotros utilizamos, indicar que estás jugando bien y que deberías ir ganando dinero y vas perdiendo. Y bueno, eso puede ser un poco frustrante, pero son cosas que tiene el oficio, vamos. ¿Y cuántas horas le dedicas al día? Normalmente lo divido en jugar y en aprender, porque es tan importante jugar como aprender, como estudiar. Leí en tu, porque estuve leyendo un poco tu blog y ponía una serie de propósitos para el 2011 y uno de ellas, o sea, un propósito era jugar menos y estudiar más. Jugar menos, y, sí, claro. Yo peco un poco de eso, de jugar más y estudiar menos. Y tendría que ser 50-50, vamos. Al final es más importante muchas veces aprender que jugar, porque aparte el tema del póker va evolucionando día a día y las mesas van cambiando la manera de jugar de la gente. Entonces, si las quieres sacar rentabilidad, tienes que ir variando tu juego. Entonces, no te puedes quedar estancado. Todo hay que ir día a día, tienes que ir aprendiendo día a día. Y lo bueno que tiene y divertido es eso, que nunca te vas a acostar sin saber nada nuevo, como se dice, y siempre se puede saber más. Mira, yo de póker entiendo un poquitín nada más, no mucho, pero un poquitín. Pero sé, por ejemplo, términos muy típicos como el de tiburón y pez y demás, que para que la gente lo sepa y corrígeme si me equivoco, el pez es aquel que no tiene ni idea de póker y Sí, que bueno, anda cazando, ¿no? el pez o fish, que se le suele llamar, es la presa, digamos. Pues hombre, hay de todo, hay muchos tipos de fish, pero sí, bueno, a grandes rasgos es la persona a la que le puede sacar el dinero porque no tiene muchas nociones de poker, sí. Y en mesas altas también hay gente que se mete por el simple hecho de que tiene mucho dinero y se puede gastar. Sí, bueno, hay menos que, claro, está claro que a cada vez que vas avanzando niveles, cada vez hay menos fishes, digamos, hay más gente regular de los niveles y ya en niveles un poco medios altos, pues sí, hay menos fishes, pero sí, sigue habiéndolos, hay gente que se mete por diversión, pues unos les sobrará el dinero, otros no lo sé, yo eso no lo sé, pero bueno, sí, hay fishes, pero menos. Cuanto más niveles más bajos, más fishes, menos gente regular del nivel, y a niveles más altos normalmente suele haber menos fishes y más regulares. Muy bien. Así es, mira, la entrevista la dividimos en dos partes para que podamos ponerla en dos partes en el programa, para que así tampoco sea no tedioso, pero para así, digamos que poner más contenido entre parte y parte. Hasta aquí llegaría la primera parte de la entrevista, pero para aquellos que escuchen la entrevista a través de internet o a través de algún enlace o el que tú vas a colgar en tu página, según me dice, simplemente tienen que esperar 10 segundos de silencio para que el técnico del programa de radio pueda quitar el archivo y después de estos 10 segundos de silencio, pues volvemos a hablar, ¿vale? Okay. Bueno, una cosa que yo te quería comentar es que supongo que todavía tendrás un amplio ámbito digamos, de un nivel superior al que juegas, ¿no? Sí, claro, sí. Tienes hasta, no sé, ¿cuáles son las cosas que todavía incluso a ti te pueden dejar un poquito impresionado conforme, pues, no sé, más o menos, por ejemplo, en salas grandes como Party Poker y Poker Star y demás? Las ciegas más altas, ¿de cuánto pueden llegar a ser? Hombre, yo por ejemplo juego en niveles medios, digamos, ando jugando niveles desde No Limit 200 hasta No Limit 1000, digamos. En No Limit 200 las ciegas son 1, 2, un dólar, $2, No Limit 1000 son 5, 10, pero bueno, hay partidas mucho más altas que hay, pues me quedan aún muy lejos. Hay partidas de no limit 10.000, no limit 50.000, no limit, o sea, que partidas que a mí de momento no me interesan, porque aparte, para jugar dentro del ban que hemos estado hablando antes, pues la mayoría de la gente juega fuera de ban, la gente que juega esas partidas, y para jugar como a mí me gusta jugar, pues ya te digo que no creo que juegue nunca. En principio no es ninguno uno de mis objetivos. No te quita el sueño, ¿no? Para nada, ¿no? No, no, que va, no es uno de mis objetivos. Yo creo que mucha gente que juega a esos niveles juega más por el ego que por otra cosa, por intentar jugar. Hombre, está claro que si eres ganador en esos niveles, pues bueno, es la leche, ¿no? Pero no sé, yo creo que ahí el ego supera a todo en ese tipo de partidas. No entran dentro de mis planes ahora mismo. Muy bien, y oye, ¿juegas siempre en la misma casa o vas de casa en casa o algo así? Bueno, ahora mismo me ha surgido una oportunidad buena de un tema de un patrocinio, y ahora mismo juego solo en una casa de la Red Box Media, que es la sala de Spooker Heaven, que bueno, pues ha confiado en mí y demás, y me patrocina para diferentes eventos en vivo y todo eso. Entonces ahora mismo, pues sí, pues juego únicamente y exclusivamente en esa casa, ya que tengo con ellos firmado, vamos, un acuerdo. Muy bien. Y yo te quería decir, hombre, ya se juega en esta, pero hablando un poquito del pasado, tu nick no lo puedes cambiar, o sea que en ciertas salas te tienen ya medio fichado, quien te conozca, ¿no? Bueno, claro, sí, sí, en las salas que ya tienes una cuenta, ya tienes un nick, claro, ese nick normalmente no se puede cambiar. Vamos, en las salas es, digamos, entre comillas, un delito, ¿no? Es algo que no se puede hacer, vamos, que te pueden sancionar por ello. Entonces, sí, claro, la gente te ficha. Pero te ficha como tú fichas a los demás. La gente que juega esto regularmente normalmente se apoya en programas estadísticos y demás, muy conocidos para los jugadores de póker, y ya se sabe cómo juega cada uno, vamos, no es nada nuevo Por a quién ejemplo, ficha la gente. Sí, porque dime. también conocerás los nids de los demás, ¿no? De la gente que sabes que son profesionales. Sí, como te digo, nosotros jugamos, nos apoyamos en programas estadísticos, como son el PokerStacker, Hold'em Manager y demás, bueno, muy conocidos por todos, por toda la gente que juega regularmente a esto. Y claro, tú más o menos de la gente regular que juega todos los días y demás, esos programas te van recogiendo las manos que vas jugando contra ellos, y ya bueno, en base a los números que tienen, tú te vas haciendo una idea de, y bueno, sabes más o menos por dónde cogerles, sabes cómo juegan, su manera de jugar y demás. Y una cosa, lo que son las, digamos, las grandes estrellas, no te comento las grandes estrellas mundiales y demás, que uno, incluso viendo póker, la tele se va quedando con sus nombres, pero por ejemplo aquí en España, que supongo que ya habrá gente de grandísimo nivel, alguien, no sé, alguien que esté, hay una especie como de top 10 o algo así, de gente que sepáis que son los mejores por ganancias y demás, ¿o? Sí, bueno, en España el póker es ahora cuando está el boom, digamos, el póker, ¿no? Aún todavía nos queda camino para generar jugadores como pueden tener en Estados Unidos y demás. Sí, pero bueno, en España sí que está claro que tanto en cash quiere decir jugar con dinero, no torneos, digamos, con dinero. O en torneos, pues sí, hay gente que ha conseguido más cosas que otros, claro. Y puede llegar a, no sé, al millón de euros anual o algo así, o más, los grandes. Al millón de euros anual en España, jugando un torneo, 1 millón de euros, pues lo puede generar únicamente un ETP o un torneo similar. Entonces, es muy difícil. Mensual, me imagino que te refieras a cash, pues 1 millón de euros queda un poco lejos, yo creo, de lo que puede generar un español ahora mismo. Muy bien. Oye, y una cosa, ¿tú enseñas a gente a jugar al póker o algo así? Porque hay sitios donde te enseñan. ¿Tú eres profesor en algún sentido? Bueno, he tenido a algunos chicos que han empezado en ello en niveles inferiores a los míos, claro, pero tampoco es una cosa que ahora mismo me plantee. Más que nada lo he hecho por un poco amistad y demás, pero pero no es una cosa que ahora mismo tampoco me planteé enseñar a nadie. Casi prefiero seguir aprendiendo yo y mejorando yo. Y bueno, pues si algún día surge, pues me lo pienso. Pero ahora mismo no, ahora mismo no es una cosa tampoco que me plantee enseñar. No, prefiero yo ilustrarme yo y aprender yo un poco más antes que enseñar. Oye, ¿has salido por la tele alguna vez o? Porque me dices que ahora puede ser que con este patrocinio te veamos alguna vez. Es que normalmente yo he jugado online casi todo. He jugado algún torneo en vivo, algún CEP y demás, pero nada, nada serio. Ahora a partir de este año, con la oportunidad que tengo, pues se me verá más de continuo por los casinos de España y demás. Y entonces, pues hombre, a nivel de hacerte un poco conocido en el mundillo, pues sí, pues te beneficia y bueno, y más que nada es por también. No caer en la rutina de estar todo el día jugando en casa, online, en el CAS, bueno, pues viajar un poco, conocer y hombre, siempre tienes la posibilidad, que aunque yo no soy jugador especialista en torneos, pero bueno, siempre tienes la oportunidad de pinchar algo y alegrarte el torneo, el día que lo hagas. Muy bien, pues así es, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí vamos Nada. a dar la entrevista. Si quieres comentar algo así a nuestra audiencia o a algún amigo que sepa que va a escuchar la entrevista o algo, pues aquí tienes. No, no, más que nada, pues eso, a la gente que empieza y demás, comentarles que antes de entrar en las mesas yo les diría que estudien un poco, ojeen, que lo más importante es estudiar y aprender, controlar el bank y que bueno, y que si se quieren dedicar a esto, que tengan mucha paciencia porque tiene su cosa también, hombre. Y nada, si el que quiera entrar en mi blog y demás, www.chuloboy.com y nada más, un saludo y que te vaya bien también en la radio también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a cortar aquí la grabación, pero no cuelgues que me voy a despedir personalmente de ti.